esa loca me dejó muy loco. ¡Ah! Un poquito de licor, que quiero olvidar su amor. Así. Un poquito de cerveza para sacarle mi cabeza. Dame un traguito a la roca, a ver si olvido esa loca. Marchó con ellas y ahora estoy sentado frente a frente a esta botella. ¡Ah! Su amor. Es que está...